La otra vez, un viernes después de un jueves. Un viernes de lluvia que salpicó a un jueves. Salimos los dos, solos, a patear las flores empapadas sobre barros de nidos. Tu risa como un empedrado de adoquines blancos, el sol de los jueves y de los sábados, el lápiz en la vereda de los viernes nublados, marcando las veces en la lluvia del viernes. Estamos diluidos, diluidos. La lluvia nos borró los bordes. Otra vez se mueven tus dedos con los cables, mi cuerpo con tus dedos con los cables, mi vida con tus dedos, con tus brazos, con tus dientes. Estamos pisando el barro y los pétalos. Afuera las sillas, los televisores, las radios, el miedo a gritos, los dedos encerrados. Adentro la lluvia, los cables y los dos nosotros. La memoria de los lunes, los sábados y los martes. La lluvia nos borró los bordes. Estamos diluidos, diluidos. La lluvia nos desnuda hasta los pies. Nos saca el pelo como a los ángeles. Y vos, más hermosa todas las veces. Y el sol de nuevo detrás de todos. Estamos diluidos, divididos. La lluvia nos borró los bordes. Estamos diluidos, diluidos. Ahora somos todo. El lenguaje no basta. Un poema es como querer construir una casa con ladrillos de manteca. Describir un televisor con palabras no se puede. No, no, no, te dije que no. Un televisor es de plástico y las palabras de nada. Intento cada noche y cada día tratar de hacer con las miles de palabras que tengo algo semejante al mundo o al no mundo, y ni siquiera. Sé que hay cosas más complejas que un televisor y cosas más complejas que las palabras, incluso las complejas. Pero no son tampoco de plástico, son de nada, como el alma, o lo que odio o pienso o amo. Se vuelan con el viento, las chapas, los años. Acá, con las caras tan sucias, no somos nadie, lo que se dice nadie. No tenemos ni tiempo, ni vida, ni hambre, ni sueño, ni sueños. Ella, por ejemplo, solo es Marcela. No tiene cuerpo, ni cuerpa, ni sexo, ni sexa. Es joven y vieja y todavía no escribe, pero yo la escribo. Cuando el barro cubre las rodillas, se pierde la noción del quién, se ensucia y se camina. El barro nos pone negros desde abajo, y hay que ayudarlo con las manos o tirarse al suelo. Llegan los camiones cargados de bolsas, de cosas que se pierden. Y yo le rezo la estampita de tuñón para que se despierten desde el suelo los dientes que fuimos arrojando a nuestra espalda, para que de los dientes de estos que ahora somos y que ahora mismo nos estamos deteriorando, surja una raza de nuevos hombres, con manos manchadas de barro, que serán limpiadas contra trajes y corbatas. Esta es mi casa. Ahí está la cocina, allá el baño. Este botón que ves acá es para prender la luz que se lleva a los fantasmas del viejo que vivía antes, que es yo, antes. Esa puerta cerrada es una pared, porque nunca se abre. Y esa puerta tijera corta la realidad en pedazos de colores. Esa capa delgada que está en el piso es tierra. Es el mundo que se va moviendo en pequeñas partículas, y que, como vos, hoy vino a mi casa. Este es mi cuerpo. Las líneas debajo de los ojos son por el sueño. Me faltan dientes porque muerdo. Me gusta suicidarme, pero solo llego hasta cortarme el pelo. Acá, abajo del pecho, tengo una cicatriz. Siempre digo que fue por defender a Diego. Mis piernas están así por girar. Cada cicatriz que ves tiene dueña o dueño. La bolsa de tela que me tapa las nubes. ¿En qué pensás cuando me decís buenas noches? El algodón en la boca creciendo como un árbol. Los rombos de tela de pollera. Para mí que sos de pólvora. Para mí que sabés que buenas noches es más que dormir bien. Abrázame ahora y tapame el agujero de la espalda con el dedo. Porque se me sale el alma. El mundo se vuelve todos los días más pornofalocéntrico, cada vez más. Cada vez más me cuesta ver el cielo. Siempre una teta enorme tapando el cielo. Un cartel, una luz que opaca el cielo. Un cartel de Selú y el cielo. Unos hombres a hurtadillas se meten en mi casa con imanes y cada vez me cuesta más ver lo blanco de la heladera. Cada vez que tomo el café con leche veo imanes con logos y marcas sobre la heladera blanco cielo. Me despierto y veo en el baño Unilever, como algo guardado por Unilever. Me baño con Unilever. Todo es de Unilever. ¿Los vasos que uso son míos? ¡Soy mío! ¡Sos mía, Ana! Cada vez que pienso algo, cae una lata al suelo. Ideas apiladas en las góndolas de un supermercado. En las góndolas de Venecia que se aceitan con la grasa que flota en el agua. Que flota en cada sonrisa de la luna, en cada guiño de las prostitutas. ¿Por qué tantas? ¿Por qué trata? Andan por la calle hombrecitos tan necesitados de la calle, de las chicas de la calle. Tanto amor quieren pagar tan barato. Compramos hecho lo que no sabemos, o no queremos, o no podemos hacer. Y es tan así, tan de todos los siglos, tan 21, tan 18, tan de pendejo, tan de viejo. Somos tan tristes, somos los hombres huecos que ni coger podemos. Y todo así, todo el mundo más pornofalocéntrico, juntan a las pibas como latas de pescado. Nos comemos todo así, como viene enfrascado. Si te gusta el durazno, bancate la lata. Van perdiendo el aura las mujeres en la época de la reproductibilidad técnico-falocéntrica. ¿Qué nos queda de Marilyn de Warhol, de la Jazmín de Gracia? ¿Qué sabemos? ¿De verdad te crees la hipérbole del pito? Estamos en la época de la sinécdoque técnica. El mundo es lo que veo en HD.